Muchos de nosotros podemos en algún momento llegar a tener la concepción de que para crear un negocio es necesario tener una cantidad considerable de dinero para la inversión inicial. Sin embargo, el autor en este libro, a través de diferentes ejemplos, nos muestra cómo muchos micronegocios rentables han empezado a operar con poco dinero, y en su mayoría son operados por una sola persona, y logran tener ingresos anuales incluso superiores a los de un trabajo convencional. Dichos micronegocios surgen en la mayoría de hobbies o incluso de pasatiempos de las personas, que con el paso de tiempo se han convertido en negocios. Es claro que de todos los hobbies no se puede desarrollar un negocio. Jugar al fútbol en el parque los domingos con tus amigos no te va a generar la posibilidad de crear un negocio. Pero otros hobbies como el diseño de imágenes, la enseñanza de música, idiomas, el desarrollo de aplicaciones móviles, entre muchos otros, pueden generar el interés de otras personas y a partir de ello crear un negocio. Esta idea se presenta por medio del siguiente gráfico. En el círculo del lado izquierdo se encuentran tus pasiones y en el círculo del lado derecho aparece lo que le interesa a la demás gente. La intersección entre estos dos círculos es denominada convergencia y representa esos hobbies que potencialmente pueden representar la creación de un negocio. En el libro se describe la historia de un emprendedor que después de viajar y estar en diferentes países del mundo ha logrado aprender muchos idiomas y ha desarrollado un método para poder adquirir fluencia en menos tiempo. Tiene una página de internet desde la cual muchas personas de todas partes del mundo pueden adquirir su producto y el pago es acreditado directamente a su cuenta bancaria. También describe la historia de un viajero frecuente quien, detectando las falencias y dificultades que las personas tienen redimiendo las millas ganadas con las aerolíneas, creó un servicio muy exitoso de asesoría en el que ayuda a las personas a obtener los mejores resultados reclamando las millas disponibles y economizando de manera sustancial los viajes de sus clientes. Servicio por el que cobra $250. La mayoría de historias de negocios descritas allí tienen en común los siguientes criterios. Son negocios desarrollados a partir de una pasión o hobby, su inversión inicial es muy pequeña y generan al menos $50,000 de ingresos anuales. No requieren habilidades especiales y por lo general una persona es la única responsable del negocio. Los micronegocios han existido desde siempre, pero gracias a la era del internet y al acceso de la información, ahora hay muchas más posibilidades de crear negocios. También los costos se han disminuido considerablemente y puedes probar si tu idea funciona con mucha más brevedad. Si puedes ofrecer tus productos o servicios a través de una página web y configuras un método de pago, puedes empezar a probar tu idea de negocio de una manera muy rápida, sin tener un gran capital para invertir. Podemos ver páginas de internet ofreciendo cursos o imágenes, guías de aprendizaje, que muy seguramente corresponden a un micronegocio operado por una cantidad limitada de personas. Aunque la idea del libro va mucho más allá de los infoproductos o negocios creados por internet, también presenta casos de personas que han puesto en marcha negocios tangibles con poco dinero. La idea aquí es que si eres un emprendedor y tienes pocos recursos económicos, evita en lo posible una deuda con el banco o incluso con un particular. Empieza tu negocio con la menor inversión posible, de tal forma que si tu idea no tiene la demanda suficiente de personas, te aseguras de no perder mucho dinero. Y por el contrario, si tu idea de negocio es rentable, puedas hacer crecer tu negocio a partir de una inversión pequeña. Las ideas para crear negocios con poco capital generalmente provienen de ineficiencias del mercado. Para el creador de un curso de idiomas, fue la inefectividad de los métodos tradicionales de enseñanza en los idiomas, con los cuales fracasan muchas personas. Para el emprendedor que cobra $250,000 por ayudar a sus clientes a redimir millas ganadas, fue la poca asesoría y el desconocimiento de las personas para realizar ese tipo de procesos. Nuevas ideas también pueden provenir de una nueva tecnología, como por ejemplo el uso de celulares inteligentes, a partir de lo cual se empezaron a crear infinidad de aplicaciones. Si tienes pensado tener un negocio, o quizás ya tienes uno, pero quieres generar ingresos adicionales, esta es una manera muy válida de probar tus ideas. Cabe aclarar que si tienes un conocimiento muy amplio en un campo y pretendes llevar a cabo un proyecto de grandes magnitudes, allí sí será necesario la inversión de un gran capital. Pero el enfoque principal de este libro está dirigido a personas con conocimientos básicos, que incluso sin haber asistido a la universidad han logrado negocios muy rentables. Una recomendación general es que enfoques tu idea de negocio en brindar valor a las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que si estás creando un micronegocio, dirijas tus esfuerzos en ayudar a las otras personas. Pregúntate cómo puedes ayudar a una población a través de tu producto. Destaca sus beneficios. y a la hora de ponerle valor monetario, no te bases en el tiempo que te tomó crearlo, sino en la utilidad que puede generar a las personas. Una guía simple y concreta en un tema determinado puede aportar un beneficio muy grande a toda una comunidad. Se trata de buscar productos y procesos que tengan una utilidad. No necesariamente tiene que ser algo innovador. Lo único necesario es que tengas la habilidad y que haya suficiente demanda para que puedas construir tu negocio. Otra idea que quisiera mencionar es que una vez tu negocio está consolidado, este puede crecer y está en ti conservar el negocio pequeño o hacerlo crecer hasta donde tú quieras. Con un negocio consolidado puedes crear productos adicionales, contratar más personas, lo que sea. Pero si operándolo por ti mismo es rentable y no estás interesado en expandirlo más de tus propios límites, estará bien. Mas si por el contrario deseas expansión, también estará bien. Depende únicamente de lo que tú quieras. Por último, es importante decir que por lo general todos los negocios pueden tener comienzos fallidos, bien sea por la falta de experiencia o porque no has encontrado un nicho de mercado específico que tenga la suficiente demanda, pero la idea aquí es buscar y probar diferentes alternativas, ya que es muy común fracasar en los primeros intentos, pero será tu dedicación y constancia la que te permitirá lograr los resultados que esperas. De esta manera concluyo el resumen de este libro. Definitivamente vale la pena leerlo, ya que tiene contenido muy interesante que puedes aplicar si tu intención es generar dinero. También te recomiendo ver el video de la semana laboral de las 4 horas, que brinda ideas adicionales a las planteadas aquí. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal para tener las últimas novedades. Muchas gracias a todos y cada uno de mis suscriptores por su apoyo, un saludo y hasta el próximo video.